Avui és 4 de desembre, per tant, avui és un dia especial per aquesta casa, perquè avui celebren els Premis Ondas. Sí, clar que sí. Avui s'atorguen. Sí, sí. Els de sempre. I és un premi... I companyia. I és un dia també molt especial per aquesta casa, perquè ha vingut el meu pare amb el Ramon a veure'ns el programa. Que volia que comencéssim una mica abans. Sí, tu pare tenia impaciente. I el Gipa ho diu, escolta, jo obro el micro ja, eh? Però pobre, no sé si estava el Seixó, és que no l'he escoltat. No sé si estava el Senabra, el Seixó, el Sique. Són tants esports. Són, fa falta tanta gent a esports. Bueno, i tant no sé que era, sí. Escolta, esports és el substrato. És el motor d'aquesta casa. Bueno, avui un dia especial, aquesta nit gala dels Ondas. Estan ja la gent que hem vist per aquí. El Francino estava guapíssim. Todos. Guapíssim, la todos gent estava guapíssima. Todos engraçando sus mejores armas. Sí, bueno, més que res és per avisar-vos del programa de demà. Sí, és més que res això, perquè la gala mola. Pero es que después ve el After Ondas. Ya sabéis que el programa del día después es un poquito tontite. Tontete. Y a més no me ha avançat feina. Per tant, la feina que escoltareu demà, la farem demà, després del dia. Per cert, tu tens el tiquet d'entrada que sempre el perds. Me lo guarda el tío Nane. Sí. Sí, li guardes? Vale, vale. Sí, si i el décimo de loteria sempre, i todo. Sempre estem donant mil voltes per entrar perquè l'Íñigo ha perdut l'entrada. Però al final entramos todos. Sí, però tard. Bueno. Cuando ya está todo el pescado vendido. Perdón, esta vez está vendido desde hace mucho. Hace tiempo que se ha vendido, sí, ya. Sí, sí. Y está comido y... Y es una lástima porque está muy bien. Y defecado, sí. Es un mercado, vaya. Bueno, sembla que podem començar. No, esteu preparats, Òscar Peret, EJ Paua, no esteu preparats. Diu que no, per tant sí, és el moment de començar. Jo li demanaria al Serafín que no toqués els papers de l'Íñigo, perquè si no el seu fill estarà aquí. Luego vendrá, porque si ya de por sí él es un poco caos. Si ja sabeu com és l'Íñigo, imagina com és el pare. Podli. Posem-nos seriosos ara, perquè anem a parlar de... Què passa, què passa? Un tema que ens afecta molt, l'intent de cop d'estat del 23F. I aquí... Què viene ahora, esto? Última hora. Joder. Ja sé que no ho ve a cuento ara i que encara resten més de 2 mesos perquè sigui el seu 26è aniversari, però la notícia és la notícia i no ens podem esperar. O sigui, la tenim ara mateix, que no podem esperar d'aquí 3 mesos a que sigui l'aniversari del 23F. No sigui que vingui, no sé, Radio Teletaxi, per exemple, i ens tregui la primícia. Tenim al telèfon el senyor Imanol Babas. Muy buenas, Imanol. Uy, por los pelos, ¿eh? ¿Por los pelos el qué? Pues por los pelos, porque yo me estaba llamando ahora mismo justo Molinero también. ¿Qué te he dicho, Nane? ¿Ah? Lo sabía. ¿Qué tío, qué lindo? Que Teletaxi se lanza y nos quita la primicia. Y Manol, muchísimas gracias por habernos preferido a nosotros para contar su historia. Bueno, tampoco es que os haya preferido, ¿eh? Es que se me ha cortado la línea con justo, sin querer. Como no sé cómo coño funciona la opción del móvil de la llamada en espera. Yo tampoco. Pues se me han atabalado los dedos, los botones, me he hecho un lío y le he colgado, pobre hombre. Vaya. Y una lástima, porque me ha dicho que me daba un jamón de pata negra. ¡Ostras! De estos de Badalona, de estos que... Alimentados en las islas, cuencas de Badalona. En los bosques de bellotas de Badalona. Sí, buenísimos. Y a cambio de contaros historia. Sí, me dice, para ti un jamón de pata negra de Badalona, pura cepa. ¿De Maradona? De Badalona. Ah, de Maradona. Jamón de Maradona. Y me dice, de primera prensada. Digo, bueno, vale. Pues si lo dices tú justo... Pues Imanol, una cosa, jamón nosotros no le vamos a dar, pero si quiere le podemos obsequiar con el regalo que le damos a los oyentes, que es que venga usted a ver el programa. Sí. El regalo que tenemos es lo mejor que podemos dar, que es nosotros regalo? Mismos. ¿El regalo cuál es? Que venga a ver el programa, sí. ¿A verlo? Sí. Pero no es un programa de radio esto que hacéis. Sí, bueno, pero si viene nos ve. Quiero decir, si usted está aquí en persona, pues puede vernos. Mucha gente lo hace, viene y nos ve. ¿Mucha gente va ahí a verlo? Sí, bueno. ¿Y para qué? Algunos. ¿Pero qué pasa? Bueno, de hecho han venido 2 hoy a vernos. Estáis hechos de... Bueno, sí, pero vaya, 2. No me jodas. Bueno, un respeto. Bueno, son 2, pues son 2. 2 que habéis replegado por la calle, serán. No, que han venido por su propio pie. Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué os van a ver? ¿Que estáis hechos vosotros de incrustaciones de diamantes o qué? ¿Que disparáis rayos gamma por los ojos? ¿Qué os pasa? ¿Qué gracia tenéis vosotros? Pues somos gente normal como Craig David. Gente súper sencilla. ¿La gente para qué os va a ver? Pues se sienta aquí, nos mira y se ríen si quieren y si no... Vamos al tema, por favor. Bueno, yo lo pienso. Vamos al tema, Imanol. Yo lo pienso ir a verlo, ¿eh? Pues no, venga. Ahorrar el regalito, o sea... Pues nos ahorramos el regalito, vale. A mí dejarme en paz. Vamos al asunto. Usted trabaja desde hace muchos años en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados. En Madrid, y por desgracia usted le pilló el 23F cuando entró Tejero, a grito pelado aquello de... ¡Qué gritos, qué tío, qué tono tiene! ¡Quieta todo el mundo! Sí, qué tono. ¿Se acuerda usted, no? Sí, hombre, claro, me acuerdo. ¡Al suelo, no! ¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Es usted político? No, por Dios me libre. No, yo paso de esa vaina. Yeah. No, yo estaba haciendo trabajo de mantenimiento. Lo mismo que hago ahora. ¿Qué mantiene usted? Yo desengraso la silla del hemiciclo, que es para que la gente no se manche al sentarse. ¿Les quita la grasa a la silla? Hay uno que la pone y yo vengo luego y la saco. A veces lo hacemos al revés y es una tontería, porque yo la quito, no hay nada que quitar, y luego viene otro detrás y la pone. Entonces se mancha la igual. Vivió, claro. Pero hay que hacerlo, claro. Bueno, claro, hacerlo. Usted estaba allí en el Congreso cuando entró Tejero, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues primero nos quedamos todos quietos. Quieto todo el mundo. Uh-huh. Y luego al suelo, ¿no? Luego al suelo. Claro. Yo el primero, por cierto, que me fui al suelo. Yo soy cagoncete de se lanzó enseguida al suelo. Pero afortunadamente el golpe no prosperó. Todo acabó. Pero tengo entendido que usted y Manol del suelo ya nunca más se levantó. No. Oiga. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque no sé. Cosas que... Hay que decir que yo de por sí mi trabajo se desarrolla bastante cerca del suelo. Uh-huh. Así que entre eso y estar en el suelo totalmente, la verdad es que había muy poca diferencia. No noté demasiado el cambio. O sea, podemos decir entonces que aquello era una evolución prácticamente lógica, ¿no? A mí me que estaba cantado que usted acabaría arrastrándose como una bicha. Como una culebrilla. Sí, exacto. Más que probable era. Era probable, así, ¿no? Puede que quedaron algunos años todavía hasta que eso pudiera pasar definitivamente, que me convirtiera en una culebra de arrastrarme por el suelo, pero con la entrada de Tejero ya todo se adelantó. Se precipitó. Claro, él dijo al suelo, y luego nadie dijo levantaros. Ya. O sea, yo estoy aquí para ordenar, yo me he visto por los pies y me levanto a las 8, como tal. Y bueno, y usted se metió en el suelo, se ha quedado ahí todos estos años, ¿y cómo lo lleva, Imanol? Bueno, al principio se me hacía muy difícil, porque eran muchas las piernas que había que esquivar. Recordemos que usted va reptando por el suelo. Sí, como una culebra. Uh-huh. Tropezaba cada dos por tres. Pero bueno, son esos sinsabores que los acabas compensando. Pues bueno, si vas cazando alguna braguita. Amigo, los culitos del hemiciclo. Va encontrando mucha moneda en el suelo. Claro, claro. Muchos zapatos, tengo más zapatos que Imelda Marcos. ¿Se quitan los zapatos los políticos? Sí, eso es como en todos lados, que hay zapatos sueltos tirados por el suelo, que no dice, ¿por qué? Pues, y a veces uno, nada más, ¿no? Uno, siempre uno. Pero ahora mismo me deslizo con más sigilo que Steven Seagal en aquella película que... Sí, aquella de Steven Seagal. Pero seguro que algún político lo pateará sin querer. Yo me imagino a estos del PP cuando empiezan ahí a patear... Que se oye, seguramente usted pillará algún pisoto más de una vez, ¿no? Sí, ya, pero les muerdo. Ah. Al último que mordí fue a Martínez Pujalte. ¿Ah, sí? Día le mordí en los genitales, en los kiwis. ¿Pero por qué los genitales? Si le estaba pisando con el pie, ¿por qué se fue los genitales? Que buscamos... ¿Tiene veneno en los dientes también? ¿Ha desarrollado veneno? No, pero dejo unas marcas de la hostia, ¿eh? Tengo una piñata más desordenada que un pitbull. Joder. Bueno, pues Imanol... Tengo los dientes, algunos de los dientes de arriba los tengo abajo, algunos de los de abajo arriba y algunos de la derecha a la izquierda. Es un... ¡Qué horror! Parece que ni un maestro en el cubo Rubik organiza todo eso. Y además de colores diferentes, como el cubo Rubik. Bueno, pues Imanol, muchísimas gracias por habernos contado la historia. Ahora ya puede hablar con... ¿Me deja el teléfono justo? Pues llame usted. Sí, ahora no cuelgue, que Oscar le pasa directamente con Radio Teletaxi. Muy bien. Jamón, ¿vale? De pata negra, Badalona. Jamón de pata negra, venga. Venga, Dios. Que le aproveche. Informa PISA. Italia, ¿no? Sí. Ha fet un estudi que ens ha copsat, no? I que diu que un alt percentatge dels nens de secundària necessiten llegir fins a tres cops un mateix text per arribar a entendre'l. Però niños d'aquí, Sí, sí. Aquí. Del país, sí. Vagi per endavant que nosaltres necessitem llegir-lo fins a 5 o 6 vegades per entendre... Això t'hi va dir, que... Una frase només, no? Sí. Però es veu que aquesta dada és preocupant, per la canalla sobretot, qui ve, no? Qui agafarà després els postos de responsabilitat. Uh-huh. I tenim un nen agafat a l'atzar amb nosaltres perquè ens expliqui aquesta història de l'informe PISA. Dani. Què? No, me llamo el Dani. El Dani. No, el Dani es como te llaman los colegas. El Dani. Pero correcto, pero aquí, es Dani. Es verdad. En la radio te llamas Daniel. Dani de Daniel. Dani Daniel. A mí me llaman el Dani. Bueno, pero te llamas pues Dani. Pues tú me llamas el Dani. Yo te llamo Dani. El Dani. Daniel. El Dani. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes tú? Serafina María Cristina. ¿Qué? ¿Qué dice este pavo? Esta referencia a la realidad. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Y cuántos años tiene? Te ha preguntado. Pues Serafina no, María... ¿cómo se llaman tus padres? Ah, vale. ¿Cuántos años tiene? No había entendido, vale. Pues yo qué sé. Es que hasta tanto los que tengo no sé contar. ¿No sabes contar hasta 13, que es lo que tienes? No, loco, esos 13 aprendemos a contar el año que viene. ¿Y hasta cuánto sabes contar ahora? Hasta 6 en castellano y hasta 8 en catalán. Hasta 8 en catalán. Hasta 8. Bueno. Hasta 6 en castellano y 8 en catalán. Vale, pues no te preguntaré más cifras. Oye, dicen que necesitáis leer 3 veces un texto para entenderlo. Uh-huh. ¿Es cierto eso? No sé. No lo sabes. ¿Sabes algo, Dani? Joder. Pocas cosas. Qué pieza, ¿eh? ¿Tienes algún impedimento que te hagamos una prueba en directo? A la PlayStation se juega un montón. Que si te meto 6 goles. ¿Puedo hacerte la prueba de un texto, vale, de una lectura y comprensión de un texto, no? Vale, tú eres el viejo, a mí me da igual. Vale, yo te paso este texto que salió en el examen de evaluación, que suspendisteis todos, por cierto. Sí. Tú lo lees y nos dice qué es lo que has entendido. Vale, pesado. ¿Sí o no? Venga, ten, lee, vale, eso. Y nos haces comentario de texto. ¿Leo esto? Esto de aquí, ahí. ¡Aquí! Sergio tenía alergia a los gatos. Uh-huh. Por lo tanto, su madre le dijo que procurara no estar en el mismo habitáculo en el que hubiera un gato. Muy bien, punto final. ¿Qué te han explicado este texto, Sergio? Dani. Ni idea. ¿Cómo no que entendió nada? No sé. Habla del cambio de clima. Léelo otra vez. Léelo otra vez. Sergio, el cambio de clima no habla del cambio de clima. Sergio, léelo bien. Sergio tenía alergia a los gatos. Por lo tanto, su madre le advirtió que procurara no estar en el mismo habitáculo que en el que pudiera haber un gato. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué te ha parecido? Que no sé. ¿Cómo que no sabes? Sé, habla no de cosas sabido. Raras, política, no sé, de a ver, política. ¿Cómo que? Algo más. No sé, ni idea. ¿Cómo puede ser tan inútil? ¿Tú representas a los niños de este país? Pues a ver qué significa para ti. ¿Cómo que qué significa? Pues léelo tú, a ver qué significa. No, yo trabajo, a mí no me hace falta estas pruebas. Ah, no, sácalo tú, a ver qué significa. Trabajo en la radio, ¿eh? Ya lo sé que trabaja en la radio, pues dime qué significa. Me gano la vida leyendo. Pues dime qué significa. Trae para acá, hostia, trae para acá. A ver. Sergio tenía alergia a los gatos. Por lo tanto, su madre le advirtió que procurara no estar en el mismo habitáculo que en el que pudiera haber un gato. Vale, ¿de qué habla? ¿Esto quién te ha puesto, el profesor? El profesor. Es que no. Qué difícil, ¿eh? Me cago en la bomba. Sergio tenía alergia a los... No, es muy difícil, es que no se entiende. No sé, es muy difícil de entender. Si procurar a su madre... Mira, tenemos a Óscar Sisplau. ¿Tú qué ha dado el profesor de adjetivo? Claro, sí. Es que no se entiende. Llamamos a tu profesor, ¿eh? Vale. ¿Tanim ya? ¿Tanim al profesor? ¿Hola? Sí. Hola, usted es el profesor de esta rata, ¿no? Sí, estoy escuchando la entrevista y la verdad es que es lamentable. Menudo nivel, me da vergüenza oíros, Dios bueno, mío, ver, qué dolor en los oídos tengo. Es que es difícil entender de qué está hablando este texto, ¿eh? Que ¿Es difícil? A ver, léelo, léelo, por favor. Sergio tenía alergia a los gatos. Por lo tanto, su madre le advirtió que procurara no estar en el mismo habitáculo en el que pudiera haber un gato. Es que es muy difícil. A ver, ¿qué dice? Es un rollo, es que no... ¿De qué habla? A ver, ¿de qué habla esto? Esto habla de cuando los romanos... ¿Qué romanos? Los romanos humanos... Yo no he leído romanos. No, espera, hostia, espera. Sergio es que tenía... Es que un texto muy difícil. Esto lo ha puesto tiene usted. Que ser... Esto es de Ulises de Joyce. O de la Iliada. Pues puede ser, ¿eh? Esto es muy difícil. Claro, pues es muy difícil. Eligen un tema de Joyce para los chavales y esto no hay quien lo entienda. A ver si es que ponemos este nivel tan alto, ya me dirás cómo van a aprobar los chavales. Sí, la verdad es que en esta evaluación nos hemos pasado. Para la próxima pondremos un artículo del Sport. Mejor dicho, la viñeta del Sport. Ponga, claro, hombre. De las no ponga Tomás Roncero, porque este tampoco se entiende nada, no. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vale. Es que si no, los chavales... No sé. Es que tenemos razón. Nivel secundario en la universidad. Claro. Mira, lo estaba leyendo ahora. Claro. Y me he dado cuenta de que nos hemos pasado. Es que el problema no son los chavales, el problema son ustedes, señores. Sí, sí. El sí. problema está en ustedes. Claro. ¿Vale? Estamos todo el día de baja. Y bueno. Estoy fumando. Venga. ¡Hala! Gracias. ¿Y cómo se llama el profesor, por cierto? Roncesvalles. Señor Roncesvalles, muchas gracias. Me ha colgado. Sí. Dani, muchísimas gracias. Nos has aclarado muchísimas cosas, ¿eh? Criticáis mucho a los niños. Sí. ¿Y qué? Mucho pía, mucho bocas y poco trabaja. El show de los especies, lista secundarios, es una maravilla que no te debes perder. La la de 3:30 a 4 en la cadena C, es una cosa maja pa poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro te lo pasarás en grande. Con Íñigo, Nane y el especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la gran cadena 6. Ay, ay, ay, ay. Sí, dígame. Ah, no, ahora. Sí, dígame. Ahora. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Perdón que le moleste. Señor Jaime Blázquez, por favor. Sí, soy yo. Buenas tardes. Perdón que le moleste. Me llamo Enrique y he leído un cartel que ha puesto usted en la panadería en el que dice que ofrece cachorros de gatitos por si alguien quisiera uno. Sí, es mi gata que ha tenido gatitos. Enhorabuena. Me sabe darlo, me sabe mal darlo a un centro de esos de acogida, a una perrera de esas de animales, porque, bueno, he pensado que si alguien del barrio pues quiere un gatito, pues mejor se lo doy y ya está. Es usted una buena persona. ¿No te ha interesado? Es usted una buena persona, ¿eh? Gracias. Desde luego. Están bien los gatos todos, ¿no? Están todos muy bien, son seis, hay tres machos, tres hembras, uh-huh. Y son de un pelaje así marronáceo, blancucio y negruzca. No, pues esto es importante. ¿Pide usted dinero? No, gratis. Gratis. Uh-huh. Ya. Es que le quería comentar una cosa. Sí. Yo gatitos no estoy muy interesado. Ah. Pero si me interesaría sobre todo un cachorro de un cocker, un labrador, perrito así cariñoso y casero, ¿sabe? Perrito. Es que no, yo no tengo cachorro de perro, tengo de gatito. No, ya. Pero yo le explico, mi hija es que cumple el viernes 12 años. ¿Mm? Y me ha pedido un perrito para su cumpleaños, ¿sabe cómo son las niñas, no? Sí, hombre, claro. Quiero un perrito. Ya, pero es que no. Y entonces yo, al ver que en el anuncio que usted tiene pues cachorros, he pensado, coño, este hombre pues podía dar uno de los que tiene y así mi hija pues recibe el regalo que desea. No, pero si quiere... Yo le pago. No, bueno, sí, señor. Lo que si, quiera, Si quiere usted un cachorro de gatito, yo se lo llevo sin problemas, ¿eh? No, es que no me ha entendido. He dicho que gato no quiero. Y lo que mi hija pide es un cachorro de perrito. Ya, pero perro. Yo le digo que no tengo cachorro de perrito, sino de gatito. Sí, pero vamos a ver, no se cierre usted en banda, por favor, no se cierre en banda, seamos un poquito más humanos. A ver, no se ha cerrado de miras, abra su mente. Le estoy diciendo que mi hija lo que ha pedido es un cachorro de perro, no de gato, perro. Si a usted su hija le pide un fuerte de los clics de Famóvil, no le lleva una mierda a Scalestri. Digo yo. O le llevaría un Scalestri. ¿O es que usted es un mal padre? No, hombre, no. Porque si usted es un mal padre, ya usted, pero yo intento ser buen padre. A ver... No, a veces no lo consigo, me esfuerzo, pero lo intento. Es que creo que no nos estamos, señor... No, señor, no nos estamos entendiendo. A mí me parece muy bien que su hija le pida un perro. Uh-huh. Y que usted le quiera regalar un perro. Bueno, pues vaya, felicidades. Vaya usted a una tienda que tengan perros, porque yo ya le digo que tengo gatos. Claro. Ya. ¿A usted qué le pasa? A mí no me pasa nada. ¿Usted qué problema tiene? No tengo... ¿Usted qué problema tiene? ¿Tanto le cuesta hacer feliz a una niña? ¿Pero qué niña? Cumple 12 años. ¿Pero que no sea su feliz? Hija. ¿Pero qué dice Zumba? Yo le digo... Yo le digo que es lo que quiere... Yo tengo gatos. Pero si quiere un gato, le doy un gato. A usted me das el gato por el ano. Que no quiero yo gatos. Hostia, no me entiende. Es que quiero un perro. Oye, escuche, trastornado. Loco de los huevos. Yo no tengo cachorro de perro. Le he dicho 15 veces, atontado, que yo solo tengo gatos. Pídase a otro perros. A otro, yo no soy el que ha puesto un anuncio en la panadería diciendo que tiene cachorros. No soy el que ha puesto nada de que tiene cachorros. Bueno, pero yo, ¿qué? ¿Quién de los dos ha puesto el cartel usted? Yo le he puesto el cartel en la panadería. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién? Yo le he puesto. ¿Usted pues entonces mire a las mías? No voy a las suyas, loco. No, loco. ¿Está usted como una...? ¿Qué? Yo en el anuncio he puesto gatos, no he puesto perros. ¿Pero cuánto le cuesta conseguirme un cachorro de perro? ¿Qué es lo que quiere mi hija? ¿Y yo por qué le he conseguido hasta un cachorro de perro para su hija? Y yo soy su criado, que lunático. Porque usted... Pues vaya usted a la perrera de perro. Usted está medio en el mundo de los cachorros. Yo no estoy metido... Yo soy flautista de profesión, no estoy metido en el mundo de los cachorros. Pero yo no me dedico al mundo de los cachorros, eso se lo inventa usted. Yo tengo una gata guarra que le he dado por parir una cama de gatitos y ya está. O los hago en la bañera o se los doy a alguien, no tengo perros. De verdad, qué asco. En serio, se lo digo en serio. ¿Usted se da cuenta de lo que egoísta que es? ¿Pero qué dice? Solo para ¿qué egoísta? Solo para nosotros. Y a los demás que le den. ¿Se da cuenta de lo que va a conseguir? Pero es usted un montón de guano fresco. Yo a su hija no le he hecho nada. Mi hija solo quiere un cachorro de perro. Por Dios, que no pide tanto. Que no le está pidiendo un coche escapotable. Solo su puto perro. Pero es que yo no tengo perros. Pues consígalo por la felicidad de una niña. Vale, está bien. ¿Dónde vive usted? En la calle. ¿En la calle qué? Zaragoza. Vale, pues ya está. Pues el jueves le llevo un cachorro de perro. De perro. De perro, sí, de claro, perro. De perro. Un cocker marrón, bien cocker. Bonito, con las orejas caídas. Pequeñito, que no vale. crezca. Venga, no crece. Pigmeo, jueves le llevo. El jueves, mamá. Vale, estúpido, que sea bonito el perro, ¿no? Que es para mi hija, bonito. Vale, precioso será, vale. Pues hola. Adiós, cumbao. Loco. Está loco usted, hombre. Dios. Leí en los libros de los sabios que el destino del hombre es el sufrimiento y la desesperación. Escuché los consejos de los sabios que decían que el hombre ha venido a la tierra para sufrir y pasarlo mal. Pero rechacé los consejos de los sabios y deduje, utilizando una lógica férrea, bastante férrea, que el hombre ha venido aquí a la tierra a pasarlo bien, a pasarlo de forma entretenida. Y qué mejor entretenimiento que escuchar a los especialistas secundarios, coño. Que ya no son lo que eran, no, padre. Pero que aún siguen teniendo una... De vez en cuando, cada 4 o 5 programas te hacen sonreír los especialistas. Fuera música, fuera música, fuera música. Perdonad la interrupción brusca, eso. Hola, buenas noches. ¿Cuántos son? Síganme. Bienvenido al restaurante chino La Pagoda Infeliz. En La Pagoda Infeliz podrás degustar todos los manjares del lejano oriente, como el plato 22, el 53, el 60 o el 13, al bambú. ¡Mmm, qué rico! Todo en un ambiente de fritangas muy recargado y lleno de dragones que se suben por las paredes. Y un ambiente inespirable. Al final de la cena siempre damos gratis chupito cliente de la alto y gracias con la cabeza. Gracias. La Pagoda Infeliz. Chao, bambino. Yeah, ¿estás harto de interpretar Smoke on the Water con la boca y mal? Apúntate al nuevo curso George Benson en la boca. Hola amigos, soy George Benson. Con el nuevo curso George Benson en la boca aprenderás a puntear con la boca como si tuvieras en tus manos una mismísima Fender Stratocaster. Es fácil y casi sin estudiar. ¿Qué coño? Sin estudiar. Con el nuevo curso George Benson en la boca te convertirás en un guitarrista de boquilla. Atención, si aprovechas la oferta de este mes, el nuevo curso George Benson en la boca te regala una camiseta firmada de Boca Juniors. Ay, cierto, antes estaba escuchando al segundo mejor humorista de España. ¿Alguien le ha llamado? ¿Para esta noche? Sí, bueno, vamos. Si no está escuchando, que nos llame. ¿Sabes? Sí, exacto. Vale. Juan Carlos, llama. Vamos. Taca. Sí, porque hemos reservado y... ¡Hoy! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al rincón. Confirmación. ¿Cómo? Hemos reservado mesa fumadores. Mesa fumadores. Bueno, bienvenidos al rincón. No digas el sitio encima. No. Bienvenidos al Rincón Comercial, espacio con las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no me canso de repetiros, no encontraréis en tiendas especializadas en bisutería. Hoy me acompañan Ray de Reyes, Reyes delegado comercial y enlace sindical de la empresa Polos Opuestos. Encantado, Moncho, es Polos Puestos, ¿eh? No, no opuestos, puestos. ¿No es Polos Opuestos? ¿No, no os dedicáis al mundo de los imanes? Sí, bueno, cierto es, Moncho, pero el nombre de la empresa es debido a que todos vestimos en la empresa con el polo oficial de la empresa, que es este. Ah, es precioso, es bonito, ¿eh? ¿Llevas el polo puesto? Trabajas en Polos Puestos. ¿No ya. llevas el polo puesto? No trabajas en Polos Puestos. Claro. Es una filosofía fácil de entender y que, bueno, que llega a todos los empleados y es muy respetuosa con el medio ambiente. Desde luego que lo llevas el polo puesto, trabajas en Polos Puestos. Bueno, pero lo que sí que es impepinable, por cierto, tú sí que eres bastante pepinable. Gracias, Moncho. Cuando quieras y donde quieras. Ya lo sabes. Lo que es impepinable, decías que os dedicáis al mundo... Aquí ya no ponen resistencia a los invitados, ¿eh? Ya los alijo. Moncho, ya sabe quién ya invita. Ya sabe quién invita, ya. ¿Sí? Bueno, que os dedicáis al mundo de los imanes. O sea, la atracción es maravilloso. La atracción como forma empresarial. Bueno, ese es un poquito, ¿verdad? Nuestro lema, Moncho, en la empresa. ¿Llevas polo puesto? Trabajas en polos puestos. Estás pesadete. Es un lema que hasta la gente que está ahora mismo escuchando desde sus naves espaciales puede entender. Claro. Bueno, vosotros os dedicáis a hacer, en polos puestos, os dedicáis a hacer imanes desde 1814. Yo era muy joven en aquella época, Moncho, y no sabía qué hacer, así que inventé un negocio de imanes. Más que nada por joder a mi padre, que quería que me metiera en el ejército austrohúngaro para hacer el lancero. Le dije, papá, soy lancero, si os acercáis, os meto la lanza por el trasero. Oye, cosa, Ray, ¿sigue en pie esa amenaza para todo lo que se acerque? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que tienes fiesta en los ondas, Moncho? No dejas pasar una, ¿eh? Es cierto. Vamos a ser un poquito profesionales, venga, Ray, sí. Y vamos a hablar de los productos que nos traes en polos puestos. ¿Qué vienes a vendernos hoy? Bueno, te voy a vender un imán. ¿A ti te gustan los imanes, Moncho? Un montón. Los imanes me encantan. Precisamente hace un mes estuve con uno. Creo que era argelino. Un clérigo. Dios, qué pasión, qué devoción. Bueno, pues atención, que hoy traigo el imán más maravilloso que hayamos parido nunca en nuestra empresa. Hombre, yo me acuerdo. Y hemos parido buenos imanes, desde luego. Bueno, alguno no. Aquel imán. Alguno no enganchaba, ¿no? Yo recuerdo que sacasteis uno que era imán al terrible. También. Que atraía los calzoncillos. Desde luego, o sea, que sí. Ponías al imán y venían los calzoncillos. Funcionaba calzoncillos. ¿Tú sabes lo que usé yo ese imán? Sí, era un gran imán, desde luego, el imán el terrible este. Pero este es mejor. Es un imán que va a cambiar la vida a muchas de las miles de personas que nos escuchan desde sus globos aerostáticos. Un imán de nevera. Arriba, arriba. Arriba. Perdón, has dicho un imán de nevera. Un imán de nevera. Ya. Qué lástima, ¿eh? Una lástima, porque tal como iba la conversación de bien... ¿Se pensaba usted que era otra cosa? Era otra cosa, pues... Pues va muy bien como para que ahora tenga que abofetearte. O sea, no sé. Bueno, guárdate las bofetadas, Glenford, porque vais a flipar tú y todos los oyentes que nos escuchan desde sus eyaculaciones precoces. Este imán de nevera es para lo que hay dentro de la nevera. Atención. Un imán... No, ahora estoy desconcertado. Explícate mejor porque no entiendo nada. Ahora estás como una gallina ciega. Tranquilo y coge mi mano, que yo te guío. Adelante, guíame. Uno de los problemas que tienen las neveras es que no se ve lo que hay dentro. Nada, ni con visión de rayos X eres capaz de ver qué alimentos guardas dentro. Ya. Pero eso es muy fácil, tío, Ray. Solo debes abrir la puerta y ves... Ah, claro, muy bonito. Muy bonito. Fantástico, ¿no? Y mandamos el planeta a tomar por saco. Pero bueno, ¿tú sabes la energía que se pierde cada vez que abrimos la puerta de la nevera? De verdad, Moncho, me da asco tu desprecio por el medio ambiente. Eso sí, tú físicamente me gustas. Ya. Yo soy más de ambientes enteros que de medio ambiente. Sí, pero... no, vamos. No, ahora, ahora, ah, ya. Ah. Pero dime una cosa, Ray. ¿Qué papel juega tu imán en todo esto? Es que no lo pillo. Es un imán especial para enganchar los alimentos a la puerta de la nevera. Tendremos enganchados en la puerta de la nevera el filete, la botella de leche, los canelones, la mantequilla. Hasta ahora, todos los imanes que enganchados a la nevera eran absolutamente inanes, eran chorradas, eran plátanos de plástico. Pues ahora vamos a tener los plátanos de verdad enganchados en la nevera, el bistec, un imán, la leche, que engancha los huevos, todo. Fuera de la nevera, la lo que es la puerta, ¿no? Sí. ¿Y puedes pegar cualquier alimento? Cualquier alimento, Moncho, hasta las cápsulas de glicerina. Para el estreñimiento. ¿También los puedes poner también, ahí? También. Dios mío. Pues pero, ¿qué? Pero no, estoy pensando, si todo lo que está dentro de la nevera está fuera, enganchado en la puerta, estará vacía la nevera, ¿no? Bueno, ¿qué pase? ¿Tu madre es una nevera? ¿Te da pena? ¿Qué pasa? No. Pues que esté vacía la nevera. Lo importante es que sea, es que sepamos qué hay hoy para comer sin abrir y que no dañemos el medio ambiente. Ya. La nevera es lo de menos. Podemos quedarnos incluso con la puerta. Y tú ese hueco que tenemos para guardar escobas. No la compres, sí, no te convence, Moncho. No, la nevera entonces no sirve para nada, ¿no? Nada sirve para nada la nevera. Ya. A la puta calle la nevera. Bueno, pues quien quiera hacerse con uno de estos imanes maravillosos, que llame este número de teléfono. Jordi, por favor. 40 33 32. Ryder Reyes, delegado sindical de la empresa Polos Puestos. Muchísimas gracias. ¿Traes algún regalito? Bueno, no, a las 10 primeras llamadas le regalo aquí un señor observador. Que se lo lleve. Serafín. Déjalo, si el hombre... Pero claro es un hombre curioso. Un señor claro observando, claro que sí. Claro que sí. Bueno, feliz Navidad ya, ¿no? Yo me voy, ¿eh? Feliz Navidad 2008. Feliz Navidad. ¿Por qué feliz Navidad? Claro, es verdad. Feliz Navidad del 2008. Además, porque luego ya te olvidas. Porque de 2007 ya nos la felicitaste hace unos meses. Ya fue. Sí, entonces sí. Ahora vamos a celebrar. Bueno, hoy no da tiempo a que haga yo una sección de... Para nada. Una sección de cosas importantes. Lo que voy a hacer hoy... es simplemente presentar lo que voy a hacer yo mañana. Es que Iván Díez dice que no lo hagas mañana, que lo hagas el jueves. Ah, te fastidia. ¿Sí o no? No, lo hago. ¿Qué pasa? ¿Mañana no viene? No. ¿Tienes fiesta? ¿Tienes fiesta? ¿Ya tienes fiesta tú? Pero bueno. A bailar. La la la. La la la la la. La la la. ¿Y este por qué tiene fiesta mañana? ¿Que se ha pensado que es francino? ¿Tú qué presentas? No, la gala de los... mañana, que mañana a él no le toca, Iván Díez no le toca mañana, le toca el jueves. Pero escúchalo por la radio, Guillo. Pero lo escucha tú por la radio. Juan, ¿de qué va a haber? Una frase. Voy a hablar de cómo nos organizamos nosotros en mi familia. Las fiestas. Las fiestas de ir, de quién va a comer a casa de quién y cómo lo hacemos. Eso no me lo pierdo, porque además trabajo aquí. Ah, oh.